¿Dónde andarás ahora? Tan lejos de mí, Señora, tan lejos de ti, mi sombra que ya no oscurecerá tu vida, que a mi lado se quedó sin luz, Señora, Señora, aunque mi alma llora sin saberlo tú, no debes llorar, no debes llorar, tú no debes llorar. ¿Dónde andarás ahora? Tan lejos de mí, Señora, tratando de huir a solas con tanto equipaje de tristeza, de nostalgia pena y soledad, Señora, Señora. Colme de infinito amor y felicidad, y felicidad, y de nostalgia, pena y soledad, Señora, Señora, que el cielo te colme de infinito amor y felicidad. Señora, Señora.